estuve allá en la campiña, que bota el río abajo, de aroma y trabajo, en la cosecha de piña. Allí escuché que una niña, obrera de situación, ponía su corazón en décimas que decía, para causar alegría en la extensa plantación. Para causar alegría en la extensa plantación. Amo esta mañana clara, el sol caliente que pica. Amo esta campiña rica, que de nada nos separa. Aquí estamos cara a cara, cumpliendo con un deber para todo resolver, porque si el hombre se baja, demostrando que trabaja, también está la mujer, demostrando que trabaja, también está la mujer. Escuché lo que me dijo, y eso no lo olvido yo, porque huellas me dejó y como que me bendijo. Cuando grande tenga un hijo, quiero que sea como usted, fuerte como una pared, que al sembrado si se aferra, como hidalgo de mi tierra, aguantando sol y sed, como hidalgo de mi tierra, aguantando sol y sed.